Directamente con nuestros expertos en materia económica y fiscal, don Antonio Roig y don Fernando Martínez, socios consultores de Sentialliance. Creo que tengo a Antonio ya en primer lugar, para que empezamos a debatir otro de los caballos de batalla. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué situación hay sobre posibilidad de aplazamiento o no de cuotas, tributos, liquidaciones también de las que tocan ahora, por ejemplo, en este mes de abril, autónomos principalmente? Y en definitiva, bueno, pues este mare magnum en el que nos tiene inmersos también el Ministerio de Hacienda, que no hay quien se aclare, y bueno, pues se autorizan los aplazamientos de determinados tributos cuando algunos autónomos ya tienen presentadas las cuentas respecto de este primer trimestre del año 2020. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Bueno, a ver si te puedes acercar un poquito más al teléfono, que te escucho muy lejano. ¿Se me escucha ahora o un tengo eco? A ver, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Fuerza a todos los oyentes y un saludo a mi compañero Antonio, que desde el 13 de marzo, que estuvimos en el Congreso de Sevilla recogiendo ese premio que nos han dado a Sentialliance, no nos hemos podido ver físicamente, aunque sí telefónicamente bueno. Nos hemos escuchado. Bueno, eso es lo importante. Bueno, también nos hemos visto por vídeo, Fernando. Efectivamente. Los webinars y las videoconferencias que tan de moda están ahora. Bueno, pues la tecnología que nos va muy bien, menos a nosotros en el arranque del programa, que nos ha hecho una pequeña trastada, pero bueno, por lo demás nos permite estar conectados. Vamos a ver, os pregunto a los dos, puede empezar el que quiera. Por ejemplo, Antonio, ¿qué pasa con la situación de los pagos de los impuestos de ese anuncio realizado por el Ministerio de Hacienda para concretamente poder aplazar tributos que tenían de plazo hasta el 20 de abril, se van a trasladar hasta el 20 de mayo, pero insisto, hay gente que ya ha presentado sus cuentas, todo se hace deprisa y corriendo, y sobre todo yo acabo por no ver una política fiscal clara por parte concretamente del gobierno. Bueno, pues ni tú ni nadie, ni creo que ninguno de nuestros oyentes estará convencido de que esto realmente es una cuestión planificada ante la gravedad de la situación. Vamos a impulsos, vamos todo improvisado, y todo esto es una queja de todos los actores económicos, los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, y al final, pues en un acto de improvisación, hoy, martes, sabremos si en el Consejo de Ministros pues realmente todo lo que han anunciado a través de ruedas de prensa y medios de comunicación, pues se hace cierto o no. La cuestión es considerable en el sentido de que realmente ha creado una incertidumbre para todos los contribuyentes y para nosotros los asesores increíble, porque como has dicho antes, pues hay impuestos que mañana es el último día de domiciliar y empresas autónomas pues ya han declarado. Y realmente pues crea una confusión importante. Ante esto, pues ¿qué estamos haciendo o qué estamos recomendando los asesores pese a la carga nuestra que representa? Pues esperarnos hoy al boletín, si es por la noche de madrugada, y como ver si mañana, pues todos los que faltan por domiciliar, pedimos o no pedimos. Se hace el aplazamiento, se hace la declaración, o podemos esperar hasta el 20 de mayo. Pero es así la situación, no tiene otra. Claro, Fernando, a ver, ¿cómo lo ves tú? Pues yo corroboro lo que acaba de comentar Antonio, mi compañero de despacho. Por cierto, le digo a los oyentes que tienen el privilegio de estar en ondas en este momento con el mejor despacho colaborativo de España 2019. Premio que nos dieron en Sevilla, como estuvimos Antonio y yo recogiendo ese premio, inesperado, pero que nos llenó de satisfacción. Con lo cual, los oyentes, que sepan que están en buenas manos y optan por contar con Sentialliance como asesores para sus empresas. Muy bien, ¿cómo lo ves tú? A ver, el escenario. Vamos a ver, el escenario es, como ha dicho Antonio, de improvisación y de incertidumbre, esta vez inseguridad jurídico-fiscal, porque lo que no tiene recibo es que estemos, como dice Antonio, esperando hoy hasta las 12 o las 11:50 para que salga el BOE y automáticamente poder actuar mañana de una forma inmediata con nuestros clientes, asesorándoles respecto a lo que deben de hacer fiscalmente. La mayoría ya han hecho su retrato fiscal. La mayoría ya han domiciliado los pagos de este trimestre. Claro. La mayoría ya han hecho su apunte en cuenta de esta situación. Otra cosa es que ahora Hacienda, de una forma benévola, eso lo retrotraiga, que lo dudo mucho y, vamos, entiendo que no. Pero dicho esto, también hay que tener en cuenta otro factor. Es decir, yo estoy por la posición que usted ya me ha escuchado en mis intervenciones, reiteradas, de que aquellas empresas que estén en la posición y que tengan asumido ese pago, que lo realicen. ¿Por qué? Porque postergar a un futuro posterior, 6 meses, y cargar la factura fiscal más allá de un periodo que se puede controlar, suponiendo que si hay incertidumbre en el desarrollo de la actividad económica en los niveles anteriores, eso va a duplicar en un momento determinado la factura fiscal, pues yo creo que es mejor soltar lastre ahora, quitarse de en medio este tributo fiscal que tenemos que hacer, y a partir de ahí encauzar la empresa y actuar de una forma diligente para que los siguientes pagos estén o no al alcance de las empresas autónomos y pymes de esta comunidad. Pero evidentemente, claro, postergar yo creo que es una mala decisión. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que da la impresión, particularmente para los autónomos, yo lo veo como venga a marear la perdiz si vamos improvisando algún tipo de medidas, de aplicaciones, de ayudas, pero retomo el tema por Antonio, pero no hay un camino realmente factible. Hablamos, sí, de aplazamientos, postergamientos, pero no hay un objetivo, no hay una política, no hay una línea fiscal que de alguna forma le pueda dar a las empresas un oxígeno, al menos con un plan de contingencia que es obvio que nos va a llevar al verano. Sí, yo pues no entiendo por qué no se puede contemplar todo este escenario con un poco más de prisma. ¿Cómo lo veis? Nosotros desde CNTA lo que estamos recomendando a todos nuestros clientes es hacer un plan de contingencia. Tenemos realizado ya distintos planes a través de nuestra experiencia, y en este entorno, pues la verdad es que no hay experiencia, pero tenemos una crisis que hace unos años acabamos de pasar y por lo tanto algo queda para aprovechar, es que la empresa tiene que hacer un plan, el autónomo tiene que hacer un plan de aquí a diciembre con toda su posición de tesorería, pensando que los ingresos no van a estar o que se van a ver reducidos en un porcentaje importantísimo. Claro. Y si los gastos que tenemos que afrontar, cuotas de préstamos, alquileres, si no hemos negociado previamente ya con el propietario, gastos corrientes, luz, teléfono, la propia cuota autónoma, la propia carga social, y a partir de ahí hacer un escenario claro de cuánto tiempo, con los recursos que tenemos, vamos a poder solventar la situación. El tema de los impuestos, evidentemente, si tengo la posibilidad de afrontar ahora, pues es ilógico tener que aplazar una cosa que realmente sé que puedo cubrir perfectamente y me evito sanciones, impuestos, recargos, etcétera. Sí, pero perdona, pero es que no estamos hablando al final de, insisto, la cuestión de una política fiscal que permita dar un cierto desahogo a los autónomos en general. Es una cosa muy sencilla. Hay unos impuestos en este estado, en esta nación, que todos cumplimos. La cuestión no es que no van a dejar de existir. La cuestión es que, por ejemplo, se arbitran medidas para poder aplazar que ya estaban y que ahora se agrupan. Pero no cambia que yo los tenga que dejar pagar. Los voy a seguir pagando. Ahora o dentro de 6 meses. La política fiscal no existe. Lo que existe es que realmente en determinados impuestos me dejen aplazarlos, como la renta, el IRPF, etcétera, que antes no era posible. Pero no tiene una situación de cambio. No sé si me explico. El tejido de impuestos, la recaudación es la misma. Es exactamente igual. Lo único que cambiará es que si lo tengo que poder declarar en mayo o ahora el día 20 de abril. El impuesto lo tendré que pagar, depende de mis ingresos. Si estoy en módulos, otra barbaridad, por ejemplo, ¿Cómo me puedo yo beneficiar ahora del día 15 de, o el día 20 de abril que los módulos vaya por estimación directa? Pues si no tengo las ventas, si tengo un negocio que solo me obligan a declarar una base y ahora voy a estimación directa, ¿dónde tengo yo mi contabilidad? Es que son cosas que no tienen sentido. Por eso, José Luis, lo importante de todo esto es hacer una situación clara, un plan, y a partir de ahí abordar, si lo necesito, una financiación, llámese ICOs, que no existen, que ya se han acabado, o llámese pues financiación pública, como está ofreciendo la SGR y el IBS. Es una recomendación. Luego, cada empresa y cada autónomo, pues es un mundo y hay que acoplar esa situación de ese mundo a la realidad de ahora. Vale, no esas herramientas nada, que están. Luis, los impuestos sí siguen estando. En la renta, claro, la vamos a tener que hacer igual, ¿correcto? Sí, pero a partir. Bueno, aprovecho para preguntarte también, ¿qué pasa con la renta? Porque he oído por ahí rumores, se podía aplazar, no se podía aplazar, pero Hacienda ya está devolviendo dinero a algunos contribuyentes. Claro, ya está abierta, y tú si tienes el borrador claro y no tienes ninguna incidencia más, pues apruebas tu borrador y Hacienda empezará a devolverte si te sale a devolver. Vale, el problema de esto es que, bueno, pues hay rentas que no necesitan ninguna clase de digamos de valoración por un experto, que es un error, pero la mayoría de las personas pues ya han formalizado su borrador sin tener en cuenta pues que a lo mejor hay deducciones porque tienen el tema de guarderías, de alquileres con la subvención de la Generalitat, de otras posibles deducciones porque ha hecho una donación a la Cruz Roja. Pero eso, si no lo revisan, pues en el borrador a lo mejor no está en la mayoría de las circunstancias. Entonces, nosotros lo mismo, recomendamos tiempo, un poco de tiempo, un poco de reflexión, de consultar con su experto asesor y que compruebe la situación de verdad para ver si se puede ahorrar o está bien declarada. Pero en el mundo normal pues hay un volumen de ciudadanos que no necesitan, porque son rentas básicas del trabajo y no tienen mayor importancia. Claro. Fernando, voy contigo. Supongo que coincidirás también respecto a lo que nos está comentando Antonio, pero también aprovecho para preguntarte, para ampliar la cuestión. Siempre hace las herramientas para poder utilizar, es decir, IVF, SGR, sí, las herramientas que nos pone a modo de financiación también por parte del Estado, todo esto realmente se le puede sacar provecho y rendimiento porque, insisto, desde el punto de vista sobre todo de los autónomos, da la impresión de que muchas personas no saben ni por dónde empezar. Están desbordadas, por ejemplo, las peticiones para la Generalitat a nivel de plan de ayudas, como comentábamos el otro día. Está desbordado el IVF a nivel también de la Generalitat Valenciana. Exactamente igual el escenario a nivel nacional. A ver, yo puedo puntualizar primero respecto a lo que usted estaba preguntando, Antonio, de la política fiscal. Más claro que lo ha comentado Antonio, imposible. Lo que yo entiendo que usted quiere decir es que qué modelo fiscal de los actuales tributos debería ser modificado o variabilizado en función de la situación. O sea, las figuras impositivas son las que están y deben ser modificables. Esa es la política fiscal en adelante que se debe plantear el gobierno. Y las figuras fiscales que tenemos en sus tramos y sus porcentajes son las correctas para esta situación de crisis económica. Eso es la respuesta que tenemos que esperar de un gobierno que actúe con una política fiscal contundente. Dos, el tema de la financiación. Evidentemente, la financiación no es como está sucediendo para todo el mundo. Todo el mundo que está en una posición, ya lo dijo Antonio hace dos intervenciones, solvente, sus empresas son rentables, no ha tenido ningún tipo de morosidad a 31 de diciembre, etcétera, etcétera, pues están recibiendo dinero que les permite tener una liquidez que les va a permitir de una forma holgada afrontar estos meses hasta diciembre, como estaba comentando Antonio. Pero no son las que necesitan ese caudal. No son las que necesitan ese caudal. Se están apalancando financieramente porque el precio es muy barato. Los autónomos, están acudiendo en masa a todo tipo de subvenciones, tanto del Ayuntamiento de Valencia, a lo que encuentran, como usted dice, pero ojo que las condiciones para acceso y para la concesión están escritas. Entonces, más de uno se va a encontrar con que de la noche a la mañana le aparece en su cuenta 1.500 euros, pero que dentro de 4 o 5 meses le va a venir la inspección para que justifique toda la documentación, soporte de ese ingreso que ha tenido. Y ahí más de uno se las va a ver y desear. Por eso Antonio certeramente está indicando que antes de todo, que por favor se pongan en manos de profesionales que les indiquen exactamente si están o no en situación de acceder a esos temas de financiación y que cumpliendo los requisitos entonces sí que se hace una propuesta solvente, sólida y documentada para que esa financiación que le van a facilitar no tenga luego a posteriori ningún tipo de problemas, como van a tener muchos ERTEs que se están planteando a futuro cuando las inspecciones de trabajo vayan a revisar dentro de un año y medio o 2 años esas actas y puedan poner en cuestión si estaban o no cumpliendo los requisitos que les estaba pidiendo la ley. La pregunta que os hago a los dos para finalizar, empezando por Antonio de nuevo, es decir, respecto a este punto que tú acabas de señalar muy bien, Fernando, sobre los ERTEs y también sobre esa captación o no de ayudas por parte de pymes y también de autónomos. Con este escenario que tenemos ahora mismo y la complejidad que nos que abarca, ¿vosotros pensáis que realmente van a tener viabilidad mucho tipo de empresas o de negocios o se va a producir un reajuste generalizado en mucha actividad empresarial porque no va a poder aguantar el tirón de esta crisis económica que ya tenemos a la vuelta de la esquina? A ver. Pues, hombre, yo creo que la recuperación pues empezará progresivamente y no va a ser en todos los sectores por igual. Entonces habrá sector por el tema, por ejemplo, el turístico, hostelería, en fin, restaurantes, hoteles, viajes, pues que todo esto tardará quizá unos meses más. Otros sectores como están exportación, todas las empresas en la Comunidad Valenciana que son exportadoras, pues creo que tienen una posición muy distinta y más, digamos, potencial que esa recuperación, dependiendo en los países donde van origen esa exportación, pues también a su vez se vayan recuperando. Y luego nos queda un sector que es la industria, que podrá tener una serie de dificultades en el mundo de las manufactureras, el tema de la automoción. Todo esto se va a ir viendo progresivamente. Hay sectores que se van a recuperar con una situación más directa y otros pues que lo van a pasar muy mal. Entre todos, yo creo que esto empezará a verse a partir de febrero del año que viene. Fernando, cierro contigo, venga. Pues vamos a ver, lo que es cierto es que como estamos en una situación de inseguridad, no sé lo que va a producir el gobierno en las próximas semanas respecto a los protocolos de actuación cuando se intente recuperar la normalidad. Me explico, un restaurante con 20 mesas va a tener que poner solamente 10 mesas y mantener las distancias de 1.5 metros, 2 metros. Esa es una buena inviable pregunta. O por ejemplo la cultura. Imagínate reestructurar cines, teatros, etcétera. Los hoteles, los servicios de comedor van a tener que mantener la distancia. Los hoteles de mayor consumo low cost, los buffets. ¿Cómo se va a dar un servicio de buffet todo el mundo pegado? Va a tener que ser, que son cosas que eso va a drenar, que la recuperación sea con una curva ascendente rápida. Y como eso todavía no se sabe, hay sectores que, como dice Antonio, febrero o mayo del año que viene todavía estarán sufriendo ese devenir en cuanto a la recuperación. El tema de la industria, es decir, la industria vinculada al consumo va a tener que posicionarse y arrancar de una forma consistente para dar servicio a lo que yo que le quería hablar hoy, porque estamos hablando y parece que esto sea una catástrofe, pero oiga, ¿usted se acuerda cuántos pensionistas hay en España? Sí, sí, tanto. 9 millones, casi 9 millones. ¿Sabe cuántos funcionarios hay en España? 2,6 millones. ¿Sabe cuánto suma eso? 11,5 millones de españoles que a este momento no han tenido ningún perjuicio económico en sus nóminas. que tienen capacidad de consumo y que son los que en principio tienen que salir al mercado y empezar a consumir de una forma regular y normalizada cuando esto vuelva por sus cauces normales. ¿No sabe cuántos trabajadores somos? 19 millones de trabajadores. Y autónomos, 3,26, o sea, 3.265.000. 3.200.000, sí. Vale. ¿Cuánto que hacemos, como comentaba Antonio? ¿Un escenario pesimista? ¿Qué nos cargamos? ¿Un millón y medio de autónomos? ¿2 millones? Queda 1.270.000 autónomos todavía con capacidad de gasto. 1.200.000 más 11,5, estamos hablando de unos 14 millones de españoles que tienen potencial de consumo. Pues ese consumo tiene que salir al mercado. Pues, sí, esa recesión va a venir más impuesta por la forma de protocolizar cómo nos hemos de incorporar al trabajo que por otros derroteros, porque capacidad para gastar la tenemos. De hecho, conoceremos más detalles sobre eso, porque no sé si tuviste la oportunidad de ver ahí algunos datos donde se empieza a ralentizar el consumo después del primer mes de confinamiento, pero de una manera muy importante y ya muy muy acentuada. Es que el acopio fue masivo y evidentemente eso tiene que disminuir. Las despensas tienen que bajar sus niveles y la normalización volverá a hacer el consumo de aquello que es necesario y vital. Lo otro se quedará a un lado como accesorio. Muy bien, Fernando y Antonio, un fuerte abrazo a los dos. Un saludo. Muchas gracias.